con el nombre. Yo quiero de los bienes. Mande un mensaje, Marquiño. Ah, justito, entré justito, mirá. Está todo organizado. Hola, compas del mundo, le falta un tornillo. Impresionante el programa, imponente la nota, como siempre, y muy claro el compañero. Y ustedes comunicando, gracias, Santi. Hay que replicar estas notas por todos los medios para entender cómo viene la mano. Gracias por tanto, un mensaje de Santiago. Bueno, después tenemos otro, vamos a compartir otros mensajes de Claudia Salgueiro. Mataron a Plef también. Sí. Buen día, dice, muy bueno el programa. Le mandamos un abrazo a Claudia. Le mandamos un abrazo a Virginia Barceló, que nos manda un corazoncito. A Solinda también, Rodríguez. Los acompaño con todo mi corazón y cariño. Siempre, sepan que siempre estoy junto a ustedes. Y bueno, que dice que por razones de salud no viene mucho por el pueblo, porque no se tiene que cuidar. Le mandamos un fuerte abrazo, fuerte a Solinda, abrazo también. Solinda. Bueno, continuamos charlando sobre la LUC, sobre estos 135 artículos que el 27 de marzo se van a poner a consideración del pueblo para ver si queremos mantenerlos o queremos derogarlos. Está bueno decir que para derogarlos hay que decir que sí se quieren derogar, que va a ser una papeleta rosada. La papeleta rosada. Y para mantenerlos hay que decir que no se quieren derogar, porque eso también queda cruzado con el no a la LUC y no derogar, ¿no? Y va a ser una papeleta celeste. Continuamos charlando con Gustavo Reynoso y Jorge Palmer sobre estos 135 artículos de la LUC. Bueno, vamos a abordar algún otro de los capítulos que hay, porque es lo primero que vamos a hacer es convenir que vamos a tener que venir varias veces. Sí. O sea, vayan tomando en cuenta. Sin duda. Que vamos a tener que acá estar. Tenemos un problema porque este es el último programa del año. Bueno, pero el año que viene. Los micrófonos de las picas están abiertos igual. Pueden ingeniar para venir. Pueden venir a hacer un programa contra la LUC. Sí, sí, sí. Pero este es el último programa de este ciclo que retoma en marzo. Así que en marzo seguro que nos podemos reencontrar. Uh-huh. Y bueno, y en este periodo que el programa hace receso. Podrían salir anual, una serie de podcasts, se puede, por sí, ejemplo. Hay distintas alternativas para hacerle llegar la información a la gente, que la espica siempre está con los micrófonos abiertos, así que se buscará la forma de que la información llegue. Pero bueno, vamos a continuar repasando otro de los capítulos de estos 135 artículos de la LUC. Hay varios temas, ¿no? Está sí. El sector agropecuario, las empresas públicas, la educación. Hay una cuestión que es muy sensible y que en este momento en redes sociales está generando mucho ruido, y es el spot que ellos sacaron acerca de la reducción de los plazos de adopción. Porque es un tema muy sensible. Todo el mundo sabe de que adoptar a un niño o una niña en este país es un proceso complicado. ¿Por qué? Porque es un proceso garantista. O sea, hay un análisis de los técnicos de INAU que garantiza el derecho del niño o de la niña. Y ellos en este momento están utilizándolo en la campaña, en esta campaña que hablábamos al principio. No es una campaña de discusión, sino que es una campaña simplemente de difusión de cosas que después podrán ser ciertas o no podrán ser ciertas. Y que apunta a lo emocional. Apunta a lo emocional. Entonces, en este caso, sí, claro, todos nosotros conocemos casos de personas que están anotadas hace mucho tiempo para adoptar, y que cómo puede ser que haya familias sin niños y que haya niños sin familia. Eso es una cuestión que rompe los ojos. Ahora, lo que nadie se pone a pensar es que por qué es todo el procedimiento, todo el paso a paso que se hace para poder generar esa adopción y estar seguro, y que seguro se lo llevaron preso, ¿no? Pero por lo menos tener la mayor cantidad de certeza en cuanto al tema de que a la familia que se le está entregando un niño o una niña, justamente lo van a adoptar con todo el amor y con todo el cariño que se merece ese niño o esa niña. Resulta que ellos están utilizando esto como para generar un INAU tipo delivery de niños. ¿Tá? Y si uno revisa lo que dicen, derogaron del artículo 132.1 al 132.5, una parte importantísima de lo que es el código de la niñez y la adolescencia. Y sin embargo, cuando uno empieza a leer, el periodo que se está acortando en realidad es de apenas 45 días. Ellos están diciendo de que sale de un periodo de 5 años a una adopción que te puede salir en menos de un año. Es lo que están diciendo. Y en realidad el proceso no puede ser garantizado de que sea de menos de un año, porque hay determinados pasos para cumplir. ¿En qué se basan? se basan en la resolución de un juez, que es el que en definitiva va a otorgar la adopción. ¿Y qué pasa con ese juez? Puede prescindir de la opinión de los técnicos de INAO. Puede prescindir de la opinión de los técnicos de INAO. Un juez de familia. O sea, todo el trabajo que pueda hacer el INAO analizando todos los aspectos de una familia que en definitiva va a ser la receptora de algo tan importante como un niño o una niña, bueno, él puede no tomarlo en cuenta y puede resolver entregar a ese niño o a esa niña por circunstancias que son puntuales y que pueden tampoco ser objetivas. Amistad, ¿no? Es una de ellas. Dinero puede ser otra, porque yo qué sé, acá en ningún lado dice de que los jueces sean todos santos. Acá hay cosas que son, no estamos hablando tampoco de que sí vayan a haber coimas, no, pero en todas partes del mundo sabemos que existe un negocio con el tráfico de personas, ¿está? Entonces, porque, o sea, es como abrir una puerta, digamos. Una puerta, una ventana y sí. O sea, estamos hablando de que es demasiado importante, demasiado importante, como tantos temas que toca la luz y que se tocan así como si no fueran trascendentes. No, es muy importante, ¿tá? Después podemos hablar de todo el tema de vivienda, de todo el tema de la inclusión financiera. Todos los temas que toca son tan profundos que volvemos a lo primario de todo esto. No los podés tratar dentro de una ley de urgente consideración, porque esto merecería una discusión profunda en todos y cada uno de los temas. Y este es uno de ellos, en donde se apuesta lo emocional, en donde se saca la intención de las buenas personas, porque acá hay que tomar en cuenta también eso, de que hay gente con buenas intenciones que realmente quiere aportar su granito de arena para solucionar el tema de las adopciones, lo hace con buena intención, tiene buen corazón y se la está utilizando. Se la está utilizando mintiéndole. Sí, es la mayoría de la gente en estas circunstancias. Obviamente. Obviamente que son las que tienen ese deseo de adoptar a un niño o a una niña. Pero bueno, eso no quita que el proceso debe garantizar que el 100% de las adopciones, o sea, que el 100% de los niños que sean adoptados, claro, o niñas, vayan a unas condiciones que estén garantizadas. Obviamente. Y si hay un servicio técnico especializado en ese tema, es el INAO. Eso no cabe duda. Y ¿no? Tiene que respetarse la opinión del INAO. Y tiene que ser preceptiva. O sea, si el INAO te dice, ojo, acá no puede haber un juez que diga, a mí no me importa y yo se lo voy a dar igual. Básicamente es eso, hay que explicarlo así, de esa manera, para que la gente lo entienda. O sea, que podemos utilizar otros mecanismos para acortar los plazos. Bueno, capaz que sí. Ahora, no me suspendan los derechos y las garantías de las personas que son sujetos de derecho desde el comienzo y que son los niños. Son los niños y las niñas. O sea, no es increíble, pero bueno, está dentro de la luz. Bueno, ese es otro de los temas que vienen con la LUC. Está todo el tema de la emergencia en vivienda también. Jorge, adelante. No, frente a la amenaza que me hiciste de que no íbamos a volver porque nos vamos todos de vacaciones. No. Que la pica sigue funcionando. Voy a introducir. Claro, podemos volver. Ustedes no van a estar. Los micrófonos están abiertos. Claro, ustedes no van a estar. Pero forma dijo, de que salga. Es que nos dejan la llave afuera. Claro. Sí. Usted prenda los equipos. La pica sigue funcionando y hay programas que siguen. Nosotros lo que hacemos es hacer una selección de lo que hicimos durante el año para compartir en ese periodo. Porque bueno, son periodos de licencia, que es un derecho muy importante a gozar, claro. Y cada uno de los integrantes del equipo en ese periodo nos sacamos licencia en distintos momentos coordinando con nuestra familia. Entonces bueno, la experiencia, otras veces hemos dicho de cortar enero y volver en febrero, y lo hemos anunciado así. El asunto es que nunca termina sucediendo, entonces ya definimos que volvemos en marzo, claro. Y aparte hay mucho material de durante todo este año muy importante para compartir, así que claro. No va a faltar información importante para acompañarnos durante el verano y nos tomamos las vacaciones tranquilo sin hacernos la trampa en solitario que vamos a volver en febrero y la trampa a los oyentes aparte. No, te decía, tocar un tema, digo, todos son importantes, todos nos afectan en mayor o menor medida. Eso cuando decimos, a mí no me interesa, ¿no? Como el tema de la nafta, por ejemplo. Y a mí qué me importa que aumente la nafta si yo no tengo auto. ¿Viste? Hemos escuchado esas cosas en algún ciudadano. Es lo que no se da cuenta que después aumenta el transporte de la mercadería, cada uno quiere hacer su ganancia y termina pagando el aumento de la nafta, ¿no? Para poner un ejemplo. Pero en concreto lo que quería hacer una mención de tanta temática, ¿verdad? Es algo que seguramente afecta a la realidad de Santa Lucía. Por encontrarse donde se encuentra. Seguramente algún oyente esté en la zona rural de Santa Lucía escuchando este programa. Y hacer una mención, aunque sea muy breve, acerca del Instituto Nacional de Colonización, tan importante para esos productores, para esos pequeños y medianos productores, que capaz que en algún momento necesitan de ese poderoso instrumento que se creó en este país como el Instituto Nacional de Colonización, justamente para apoyar a los pequeños y medianos productores que no tienen crédito, que no tienen posibilidad de acceso a la tierra, y que el Estado les brinda esa posibilidad mediante determinadas condiciones. Pues bien, nosotros teníamos funcionando ese instituto hasta ahora, hasta la aparición de la LUC, y hoy la LUC cambia las condiciones, por ejemplo, del acceso y las condiciones para el uso de la tierra cedida por el Instituto Nacional de Colonización. Y lo que se está generando, es parte también eso que hablábamos de la cultura, se está generando la cultura del estanciero en realidad, que no está mal, pero en realidad el pequeño y el mediano en realidad no es un estanciero ni un terrateniente, es alguien que con su familia se radica en el campo para hacer su vida, ¿no? Para criar a sus hijos, mandarlo a estudiar, y que probablemente puedan ir a la universidad, como hemos podido hacer toda esa gente durante estos últimos años. Sin embargo, una de las cuestiones que plantea la LUC es que no tenés necesidad de radicarte en el campo para acceder a un terreno. Entonces quiere decir que yo de acá de la ciudad tengo mi casa, estoy en la ciudad, en mi casa, y usufructo de un campo y lo produzco en un campo que me dio el Estado, y en realidad yo no estoy trabajando la tierra, ni estoy radicando a mis hijos en la tierra y fomentando esa cultura agraria tan necesaria para evitar el despoblamiento del país. Esas son las cosas, es una concepción, es una idea de país, por eso decimos que nosotros decimos no es Uruguay, la LUC no es Uruguay, porque nos están cambiando la concepción de todo ese tipo de cosas que son tan importantes para nosotros. Claro, no solo que no resida, sino que no lo trabaje en forma directa. Claro, que no lo trabaje. Son dos de las condiciones más importantes. Puede adquirir mano de obra. Por ejemplo, colonización podría darle un predio a alguien, pongamos Álvaro Delgado para ponerle nombre, porque fue un caso concreto que fue colón y que fue expulsado en el periodo pasado. Esta ley le viene anillo al dedo, porque con esta ley no sería expulsado, y está bueno ponerle nombre y apellido a veces, porque a veces las leyes tienen nombre y apellido. Apunta a una cantidad de situaciones. Hay muchos políticos, por ejemplo, gente que se dedicó a la actividad política, en su momento de repente sí, ahora se dedicó a la actividad política, no es que salió electo concejal en un municipio que hasta una actividad no remunerada y quizá no por mucho tiempo, sino gente que ha hecho mucha carrera política, por ejemplo, y esto le exime de la responsabilidad, de la posibilidad de residir, de la obligación y trabajar, de la obligación. Justamente el inciso B del artículo en cuestión lo que dice es que el trabajador está obligado a vivir y a habilitar con su familia ese predio. Claro. Entonces, se lo saca así nomás y después le agregan un montón de cosas en donde meten la excepcionalidad del tema de salud. Y lo más increíble de todo es que, a ver, yo qué sé, ¿qué pasa cuando vos vas a tu trabajo y faltás porque estás enfermo? ¿Qué te piden? Un certificado médico, es la cosa. Pero está en la tapa del libro, en el lomo, ¿viste? Y en la bolsa que lo envuelve. Ahora, ellos no. Ellos lo que te dicen es que lo único que precisa es el voto conforme de 4 miembros del directorio. Es hasta gracioso. Porque, a ver, esta gente tiene amigos en el directorio porque además son correligionarios. votaron juntos, están ahí, acordaron esos cargos. Entonces, ¿qué te van a decir que no? No, ¿está mamado? Claro. Te van a decir que sí. Claro, y esto permite, por ejemplo, que se le asignen tierras a gente que por ahí tiene un capital para, digo, un sojero, el negocio sojero, claro, por ejemplo, pongamos que es un negocio donde generalmente está totalmente tercerizado el trabajo, porque ahí casi todo el trabajo lo hacen empresas de servicio y los predios sojeros, la gran mayoría se manejan justamente de la ciudad, no hay quien viva en un predio sojero, salvo algún peón que tenga de sufrir esa situación de vivir en un predio sojero donde está absolutamente avasallados todos sus derechos, ya por vivir ahí, claro, y por lo que implica ese paquete productivo. Pero es el ejemplo clásico de que se maneja desde la ciudad, porque se contrata, son todos servicios contratados, claro, no hay, claro, claro, porque es lo más eficiente también, porque salvo algunos muy grandes que tienen su propia maquinaria, pero la mayoría lo terceriza. Pero entonces, tiene una cuestión anexa a esto, que acá están en juego 150.000 hectáreas de tierras productivas que son capital del Instituto Nacional de Colonización, que si se largan al mercado van a subir tanto el valor, ¿no? El valor de mercado de la tierra, que después, cuando ese pequeño productor quiera acceder a tierra, o no va a haber, o las va a tener que adquirir el propio Estado a mayor valor de que las vendió. Es una contradicción, no. Pero es parte del negocio. Claro, ahí un poco lo que pasa en realidad es el artículo que lo que hace es que algunas, las tierras que habían ido del banco hipotecario, que es como inició colonización, esas tierras dicen que no quedan afectadas a la ley. Pero esas tierras son tierras que no son propiedad del Estado, sino que son tierras que ya son propiedad de los colonos, porque la ley habilita, claro, pero sí están afectadas a la ley. O sea que se obliga a que la gente tenga que vivir en esas tierras y trabajarla en forma directa. Y bueno, y para venderla tienen que vendérsela a alguien que cumpla con los requisitos. Lo que se hace es se saca esas tierras para que pasen directamente al mercado. Porque una tierra que tiene esas restricciones no tiene el mismo valor de mercado, y porque el ya quien las puede comprar no es cualquiera. Entonces desafectan de la ley una cantidad de hectáreas, ¿no? Uh-huh. El pequeño productor es inaccesible, sí. Si no es a través del Instituto de Colonización, es inaccesible para el pequeño y mediano productor. Ampliar su terreno, por ejemplo, por razones de productividad, ¿no? Que necesita de repente ampliar. Es imposible, no puede hacerlo. Tremendo. Bueno, comparto otro saludito de Gustavo Hernández. Dice, muy bueno el programa, saludos. Le mandamos un abrazo a Gustavo. Me suena. Sí. Agradecemos a todos los familiares que están llamando. Viejo productor sojero de la zona. De esa... No, ese es otro Gustavo Hernández. Claro. Bueno, tenemos varios temas más. Estamos medio ahí sobre la hora. Uh-huh. Nos van a dar el golpe de la caja, los niños. No han arrancado así, no sabemos si va a salir. No, yo creo que no. Creo que no, podemos capaz de seguir algún minutito más. Bueno, dale. Bueno, tenemos varios temas, ¿no? Está el tema de la libre circulación, el tema de la portabilidad numérica, el tema de la emergencia en la vivienda. Según dice la campaña oficial, digamos, del oficialismo del gobierno, dice que la LUC atienda la emergencia de la vivienda, crea un nuevo régimen de arrendamiento sin garantía para promover el acceso a la vivienda, manteniendo otros sistemas y respetando las garantías procesales. ¿Qué opinan? Sí, ahí está. Sencillito, mentira. Mentime que me gusta. Tenemos un tema que se llama mentiroso, no estaba por ahí. Ah, no, al final no lo pusieron. Pero lo podés subir y lo ponemos. Lo voy a subir. Hace muchos años, yo me dediqué gran parte de mi vida al negocio inmobiliario en Montevideo y en la zona de la Costa de Oro de Canelones. Uno de los temas viejos, recurrentes, fue fundamentalmente el tema de que de lo largo que era el proceso de desalojo, cuando una persona por H o por B no podía pagar. Y ni que hablar que un sueño dorado de todas las asociaciones de inmobiliarias y de propietarios de bienes inmuebles, que hay gente que tiene, yo trabajé con uno, tenía 300 propiedades, ¿tá? Y capaz que nadie lo conoce, nadie sabe de su existencia, sin embargo era una persona que tenía 300 propiedades, con una particularidad, las propiedades no eran ni grandes palacios, ni en Malvin, ni en Positos, ni en Punta Gorda. Eran propiedades para obreros, de aquellas famosas construcciones que se hacían con la casita del propietario enfrente y que después tenía un pasillo al fondo y en el fondo tenían 4 o 5 apartamentitos de un ambiente central con claraboya y que después tenían cocina, el baño de un lado y 2 dormitorios, ciego, ¿está? Ese tipo de construcciones, o sea, viviendas para habitar gente de modestos recursos. Pues bien, eso que fue lo que generó en muchos lugares aquel concepto del viejo rentista, de la persona que vivía de rentas, y las rentas que eran, las rentas son los alquileres, y tenían el problema, el impedimento de que, claro, un desalojo de una vivienda era una cosa costosa, larga, porque ellos mismos te decían, ¿no? Porque tiene niños, fíjate, que si te encajan niños y justo viene la persona, el alguacil, y está enfermo, está en cama y no sé qué, se te atrasa todo el proceso. Bueno, está. Como si tener un hijo y además que estuviera enfermo sea un delito, ¿no? Está claro. Ahora, porque el delito que se afecta para ellos, ¿cuál es? El derecho que se afecta para ellos, ¿cuál es? El derecho a la propiedad. Liso y llano. Está. Seguimos hablando de lo mismo. Entonces, esto es justamente lo que... el sueño, ya te digo, el sueño dorado de todos los propietarios. Tener una ley que empieza hablando de lo más importante, lo fundamental, el desalojo. Entonces, cuando te dicen de que tenemos una ley que promueve el ayuda, no sé cómo que dice bien el texto, el desarrollo de la vivienda y no sé cuánto. Si lo primero que te preocupa, negro, es el desalojo de la gente, entonces es mentira que te preocupa la situación de la emergencia de la vivienda. La emergencia de la vivienda para ellos es que quede desalojada la gente lo antes posible para poder volver a alquilarla, a veces sin pintarla, porque no te da el tiempo, porque querés renovar eso, porque vos, el concepto de la vivienda como inversión económica, el concepto de la vivienda como además como buena inversión económica, porque yo no conozco mejor negocio que invertir en ladrillos, ¿está? No se desvalorizan, no te lo pueden robar porque está ahí. O sea, está protegido, no necesita que lo tengas en un banco donde capaz que te cambian las reglas del juego y se te quedan. No, está ahí. Lo que tienes que hacer es mantenerla y poder alquilarla. Y si está con gente que te está pagando puntualmente, bárbaro. Ahora, si sos mal pagador, tenés un problema. ¿Está? Antes podías meter algún tipo de excepcionalidad y entonces podías garantizar que te quedabas en la casa hasta que solucionabas tu problema. Que podías haberte quedado sin trabajo, se te terminaba el seguro de paro, te enfermabas. Bueno, solucionabas el problema en un plazo más o menos prudente y entonces volvías a empezar a pagar, te reenganchabas. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en 6 días estás afuera y bailando. Se terminó, no hay más contemplación. Te quedaste sin trabajo, no pagas el alquiler, chao, te fuiste. Y eso es lo que ellos estaban promoviendo. Ahora, no necesita que seas un mal pagador. Por el simple hecho de que se te termine el contrato, se terminó el contrato, y cuando llega el momento de renovarlo, si el propietario te dice, mirá negro, quiero que te vayas. No, pero yo hace 5 años que vivo acá, la verdad que no me... O sea, yo tengo arriba de mi lomo como 14 o 15 mudanzas ya, yo no se lo deseo a nadie, porque la verdad, mudarse es la cosa más engorrosa, pesada, triste, pero resulta que acá te están diciendo que si vos... Simplemente por el capricho del propietario de que no quiere renovarte el contrato porque no le gusta tu barba, se acabó, te tenés que ir. No tenés el plazo de 1 año que te otorgaban las garantías del contrato de alquiler normal de la ley de alquileres. Se terminó. Si firmaste dentro de este nuevo régimen, ¿verdad? En el que ellos te dicen, pero alquilaste sin garantía. Y si el alquiler sin garantía existe desde que yo me acuerdo... De toda la vida, claro. Hicimos alquileres sin garantía. A ver, si yo trabajaba en una con una persona que tenía 300 propiedades, dentro de las cuales muchas de ellas eran las tenía para alquilar, la cantidad de contratos sin garantía que hice no está escrito, claro. Porque no te podías poner muy exigente por lo que estabas ofreciendo en realidad, ¿no? Muchas veces nosotros, y esto es algo que la gente va a entender exactamente como yo se lo estoy diciendo, tenés un cuchitril que las paredes están descascaradas, le caía un poquito de agua porque la claraboya filtraba, y venía la gente y te decía, yo le hago los arreglos y lo descontamos el alquiler, ¿está? Y con eso ya entraban. Después, si le hacían los arreglos o no hacían los arreglos, era una cuestión que vos, si tenías buena relación, ibas y lo constatabas, le podías arrimar la pintura. El hecho es de que la garantía que vos tenías es que la persona entendía que esos eran los ladrillos que lo iban a cobijar y iban a tener la casita en buenas condiciones, no precisaba garantía. La garantía era de que vos le estabas haciendo realmente, dando la posibilidad de que tuviera un techo bajo el cual cobijarse él y su familia. Entonces, la gente, eso que lo entiende, que sabe que el mundo es cruel y que hay muchos intereses económicos, también valora eso. Entonces, te alquilo. No te pido garantía y lo único que te pido es que cuides el bien, que lo mantengas, que lo pintes, que lo arregles. Y te voy haciendo exoneraciones del pago del alquiler. ¿Adorás a ese tipo? ¿Lo adorás? ¿Entendés? Entonces, eso yo lo puedo decir con propiedad porque trabajé en eso 9 años. Hay gente que hace años que alquila y no tiene nada de garantía. La única garantía que tiene son sus brazos, son sus intenciones, sus posibilidades, su bonomía. Y la verdad, para mí es una experiencia sensacional y tengo la suerte de poder contarlo porque lo viví, lo sé. Entonces, ahora que te digan, mirá, vamos a solucionar la emergencia de la vivienda alquilándole a la gente sin garantía, es una mentira absoluta. Pero además de eso, lo que no te están diciendo es que la contrapartida es que te puedo echar cuando tengo ganas. Cuando tengo ganas te puedo echar y ahí te quedaste sin techo. Si te quedaste sin trabajo y además te quedás sin techo, tenés un problemón. Un problemón. ¿Cómo lo vas a hacer? Terminás en la calle. Pero obvio. Claro. No solamente. Y no terminás en la cárcel. Ah, porque... mirá qué casualidad. En la calle un ratito. Después terminás en cana. O sea, tenés la mala suerte de perder la mano. Como pero, a mirá, todo pasado terminás en cana. Porque de ahí a la calle y de la calle a la cárcel. De la calle a la cárcel. Claro, es completita. Es una ley completa, ¿viste? Está todo previsto. Está todo el proceso. Pensaron en todo. Claro. Pero, y no te quejes. Claro. Y no te quejes. Porque donde te quejes, ya te tipifican un delito, claro, ¿viste? Y te resistís al arresto y ya cuando querés acordar, viste, es maquiavélico. Hasta las manos. No, claro. Estás hasta las manos. Pero realmente, mirá, fíjate vos que lo que decíamos al principio, ¿no? Lo importante de esta posibilidad de estar aclarando estas cosas, ¿no? Que hacen reflexionar a la gente y de eso que dice Gustavo, en realidad la propaganda en contra dice todo lo contrario, ¿no? Pero todos sabemos que el alquiler sin garantía existía, cualquiera lo sabe. Ahora, no solo mienten en ese sentido, lo escriben en una ley, lo ponen en una ley, es una mentira, porque todos sabemos que no es cierto. Pero agregándolo a lo que decía Gustavo, porque también puede entenderse, del otro lado se puede entender de que, bueno, si sos mal pagador, no pagás, fíjate vos, también el tipo tiene un negocio, no tiene una casita. Capaz que sos vos, que tenés una casita heredada, no sé qué, y no te pagan, bueno. No estamos hablando de eso, de que no te pagan nunca. Te estamos hablando de que esto te permite que si tenés un alquiler y tenés un problema de trabajo, te quedaste sin trabajo, a los 6 días te ejecutan. En 6 días te ejecutan. Así hayas pagado durante años religiosamente y en fecha el alquiler. Te dan esa posibilidad en 6 días, te hacen el juicio y después, si conseguís la plata, no debes sí. lo que debías. Debes eso más el 60%, o sea que es más difícil pagar lo que te... O sea que estás entregado y en 30 días vas a la calle. Lo que escuché la otra vez como contrapartida de esto, como dice, justificando esto, es que los mecanismos judiciales y todo eso no funcionan tan rápido, entonces la persona no tendría eso, o sea, lo dejan librado al no funcionamiento de los mecanismos. Sí, claro, sí, lo escuché. Sí, sí. De los mecanismos, el no funcionamiento como corresponde, en los tiempos que corresponde, entonces la persona al final no va a tener esos claro, 6 días, van a no ser se 2 meses, claro, capaz, no se 3 meses, porque todo funciona más lento de lo que dice confiemos la ley. Confiemos en que no se va a dar. Exactamente. Claro. Está en tranquera, donde no hay desalojo ninguno, porque yo qué sé, casas alquiladas capaz que en tranquera son muy pocas y todo el mundo hace muchos años que alquila y que se conoce con el propietario y todo lo demás, debes tener un desalojo cada 2 años. O sea, el juez ese actúa rápidamente porque no tiene otra pero aparte cosa. Me parece una locura fundar en la incapacidad de funcionar en los tiempos que tiene que funcionar la ley, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como que decir, quédate tranquilo que claro, acá todo es lento, ¿viste? Claro, como Uruguay, ¿viste? Y de paso le echa la culpa a otro, ¿viste? Claro. Ah, no, pero lo que pasa es que ¿viste? La culpa de los demás, ¿viste? Claro. No es de la LUC. La culpa de los juzgados. La culpa de los juzgados. Bueno, después otro de los artículos que tenemos, uno es el de la protección a la libre circulación, ¿no? Un derecho que habla de los piquetes, ¿no? Y de que bueno, es un de hecho hubo una represión enorme el viernes 10 contra el sindicato de trabajadores del transporte interdepartamental, que tuvimos una entrevista el programa pasado, no estaban haciendo un piquete, pero bueno, la policía interpretó que sí. Y bueno, esto, como vimos, le da herramientas a la policía primero para actuar en forma desmedida. No justifica eso, pero sí lo incita de alguna forma. Y bueno, lo que vulnera, al igual que lo que comentaba Jorge hoy, como el tema de ocupar un espacio público, vulnera gravemente la libertad de expresión, ¿no? La libertad de protesta, la libertad de la protesta, ¿no? ¿Cómo ven este tema? Lo que decíamos, es maquiavélico, es como un sistema de engranajes donde todo está conectado con todo. Porque a mí se me ocurre pensar que también está conectado con el famoso artículo 392, que habla acerca del derecho de huelga, reglamenta el derecho de huelga, es un derecho consagrado, no solamente en la Constitución, sino además un derecho consagrado a nivel mundial. Y lo iguala con el derecho de los trabajadores a ir a trabajar en el medio de una huelga. Entonces, ¿eso qué genera? Otra vez, volvemos a lo mismo, genera violencia. Porque hay un conflicto de intereses, obviamente. Y el derecho del patrón a poder ingresar a su establecimiento. ¿Para qué haces una huelga, en primer lugar? Para reclamar derechos. Porque obviamente hay una situación injusta que se está dando, en la que te sentís que estás siendo perjudicado, y la única forma que tenés de poder meter presión para que se solucione el conflicto es hacer una huelga, que además no es el primer recurso, me consta, fui años dirigente sindical también, o sea, no es el primer recurso. El primer recurso es el diálogo, y siempre tiene que ser el diálogo, y eso no lo podemos perder de ninguna manera. A medida en que, bueno, el patrón no se quiere sentar a dialogar, o falta la primera reunión que conseguiste con el Ministerio de Trabajo, porque nos pasa, ¿no? Armás la cita en el Ministerio de Trabajo, está el representante del Ministerio, están los trabajadores y el patrón no viene. Y con eso consigue unos días más. Bueno, eso genera que esa ollita presión empiece a levantar cada vez más presión. Y como recurso también, en el medio de toda esa lucha, está la huelga. Perfecto. Y vos vas a la huelga. Ahora, para que la huelga cumpla con el sentido, lo que tenés que hacer es que justamente, bueno, la máquina se paró, ¿tá? No estamos trabajando, me cuesta en el bolsillo porque yo sé que me lo van a descontar, es un día en el que no voy a trabajar, pero no voy a trabajar porque después vemos, y eso también se consiguió hace tiempo atrás, de si la huelga era justificada porque había una infracción de repente o algo que había cometido el patrón y por lo tanto, bueno, había la necesidad de establecer días de huelga u horas de huelga, bueno, que no se le descontara a los trabajadores, porque, bueno, no tuvieron más remedio que hacerlo, pero el responsable estaba claramente determinado quién era. Obviamente que esto ya fue, ¿no? La huelga ahora, el trabajador la paga de su bolsillo, pierde un día, pierde dos, pierde horas. Ahora, los otros esgrimen su derecho a trabajar. Esgrimen su derecho a trabajar. En primer lugar, no está consagrado que ese derecho de huelga tenga el mismo rango que el derecho al trabajo de aquellos que van a romper la huelga. Que lo que van a hacer es prender la llavecita, empezar con las máquinas a generar cosas y salir a venderla, ¿tá? Para el patrón. Y el patrón va a estar ahí porque quiere supervisar el proceso de producción. Y vos tenés a tus compañeros afuera peleando por un derecho que sí. Se consigue, se gana la pelea, van a cobrar tanto los que estaban afuera peleando como los que entraron. Exactamente. ¿Tá? Entonces, porque no conozco a nadie que diga, no hice huelga. Claro, no. Pero esos artículos son los que hablan de la libertad de trabajo y derecho a la dirección de la empresa. Sí. Yo lo que les había preguntado, ahí va, de los que hablan de... Es que está vinculado. De la protección a la libre circulación, ¿no? Está vinculado. De los piquetes. Si yo te hago un piquete frente a la entrada, por ejemplo, no sé, de UPM, ¿tá? Estoy coartando la libre circulación. ¿Pero de quién? Porque a UPM, ¿quiénes van? No van los turistas. A UPM van los trabajadores que irían a cumplir con el horario de trabajo mientras sus compañeros están de paro, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Bueno, algunos problemas, hubo noticias de algunos problemas, ¿no? Obviamente. Entre trabajadores extranjeros y trabajadores agremiados de Zunca. Por eso puse Zunca, el ejemplo. ¿No? Claro, pero esto va más allá, incluso que eso se aborda directamente, aparte en el otro artículo. Este artículo hace a la manifestación de cualquier persona. De cualquier tipo. O sea, no exclusivamente de trabajadores, sino claro. De cualquier manifestación sí, nosotros social. Nosotros no vamos a manifestar por el agua, por ejemplo. Claro, cualquier claro. Manifestación social no puede hacer un piquete. O sea, claro. Es una locura que... Muchas veces es la única forma de lograr tener una de lograrse el escuchado. Y de llamar la atención de la población también. Muchas veces es necesario es la única forma trancar de... ahí para decir, pará un poquito que tenemos que hablar de esto que es importante. Claro, eso claro. Se llama criminalizar la protesta. Sí, claro. Sí, totalmente. Vos fijate una cosa, yo ahora estaba, casi tiró el mate, ahora estaba fijándome en el teléfono porque el otro día me pasaron un meme de eso, ¿no? Que pasa que me pareció tan genial la composición que hacía en referencia a eso. Entonces, yo no me acuerdo exactamente ahora, lástima no lo puedo encontrar. Entonces ponía varios casos, ¿no? Entonces decía, cuando la gente marcha por la calle, los religiosos, ¿no? Marchan por la calle, se llama procesión, ¿no? Si es un festejo de fútbol, se llama festejo, ¿no? Ahora, si son los trabajadores que marchan en reclamo, ya eso es ocupación ilícita del espacio público. Es así. Entonces, ¿viste? Claro. Sí, ahí tenemos un razonás un poquito, te entendés cuál es el fondo de esta ley y a dónde apunta esta ley, cuál es la concepción. Sí. Igual, esto viene abonado ya porque la represión de la protesta trae muchos años, porque de hecho los gobiernos del Frente Amplio, las protestas fueron reprimidas nosotros sufrimos carne propia de las manifestaciones. La ocupación del agua, Instituto de Profesores Artigas, digo, no vayamos muy lejos, ¿no? Sí, eso, pero también con meter, intervenir con inteligencia las manifestaciones, y de hecho el gobierno pasado... se prohibieron también los piquetes, no por ley, sino por decreto, pero creo que el texto es medio una copia del decreto de Tabaré Vázquez, ¿no? Claro. Eso son cosas que ahora el Frente Amplio que está proponiendo, se suma, digamos, que es uno de los impulsores de esta anulación, sería bueno que se revisara, claro. y vea cómo cuando no podemos tener dos varas para medir lo mismo, si somos gobierno, somos oposición, ¿no? Porque realmente a quienes... nos hemos manifestado libremente, nos hemos visto perseguidos justamente por ese decreto, ¿no? Que habilitó de igual forma y igualmente grave esto, porque aparte de esto tiene la gravedad, igual que el decreto del Frente Amplio, creo que es una copia literal por lo que estoy leyendo, no lo había leído literalmente, que habilita al Ministerio del Interior y a llamar a otros organismos. No dice Ministerio de Defensa, sí, pero dice otro organismo. Creo que no van a llamar al Ministerio de Turismo para que Ministerio de Salud Pública para que te venga. Claro, pero eso, justamente eso que decís, es lo que debemos entender todos, que hay cosas que están más allá de el color político de cada uno. Es a eso a lo que nos referimos. Cuando, como decís, el gobierno del Frente Amplio decreta la esencialidad de la educación, los Frente Amplistas también salieron a la calle a protestar, porque es un derecho esencial que tenemos. Y eso es lo que debemos entender. Que más allá de las posiciones... ¿El de la educación o el de la protesta? El de la protesta. Tenemos el derecho a la educación y tenemos el derecho a defender la educación, claro. Como la entendemos. Entonces lo importante es eso, y en esto también lo importante es eso, que pensemos más allá de que estemos afiliados a determinado partido político. Claro. Tenemos que generar la protesta y generar ese tipo de reclamos, porque son justos, porque entendemos que son justos, porque nos afectan a todos, y sea quien sea el gobierno, no importa quién sea el gobierno, son derechos esenciales y los tenemos que defender. Si no, ¿qué estamos haciendo? Si lo hacen los míos, no, porque... No, es eso, ¿no? Sí. Fundamental. Sí, sí, o sea, hay cuestiones... En primer lugar, o sea, una fuerza política no es un ejército, es simplemente un conjunto de expresiones de gente que en algunos casos piensa distinto en muchas cosas, pero se pone de acuerdo en determinadas cuestiones. Ahora, que después te digan, bueno, esto hay que hacerlo así porque lo digo yo, bueno, ya dejaste de ser un partido político y si no me gusta lo que estás pensando, yo digo, tengo la libertad de elegir otra cosa y punto, digo. Y podemos manifestar nuestras discrepancias y no pasa nada por eso. Porque justamente la idea es de que conformemos un espacio social y político que tenga la libertad de poder decir lo que pienso y de actuar en consecuencia, sin ofender al que tengo al lado, porque lo que tengo que hacer es respetarlo si piensa diferente. En este caso, yo concuerdo, o sea, también estuve en desacuerdo con lo que estaba sucediendo en ese momento, y me parecía que primero había que agotar todos los medios para llegar a un acuerdo pacífico y conversado y dialogado. Y el hecho de reprimir una manifestación o desalojar un establecimiento público implicaba una violencia que era innecesaria. ¿Ah? Estuve en contra en ese momento, lo sigo estando hoy y lo seguiré estando. ¿Ah? Más allá de si en 2024 la ciudadanía decide votar nuevamente al Frente Amplio y ponerlo en el gobierno a partir del 1 de marzo de 2025, y yo voy a seguir pensando igual. Ese es el asunto. O sea, ahora, hay gente dentro de una fuerza política con 1 millón de votos que piensa distinto. Sí, sí, lógico, pero eso está claro. Pero claro, igual. Y que tiene su expresión política que la representa. Claro. Porque, ¿qué pasa? Hay espacios políticos de pensamiento que están representados dentro de los sectores políticos del Frente Amplio. Sí, sí. Entonces, no, eso está claro. Yo igual a lo que iba es que el Frente Amplio, más allá de la diversidad que pueda tener de opiniones internas, como partido, en su momento sacó un decreto. Sí, sí. Que hoy en día ese decreto se tradujo en uno de los artículos de la LUC, creo que en forma literal, ahora que lo leí creo que es literal. Y también como partido ahora se opone a eso. O sea, claro, creo que como partido por ahí capaz que en su momento no hizo un proceso que ahora debería. Como partido no sacó el decreto. El que sacó el decreto fue el gobierno. El ejecutivo. Que eso es toda una discusión de gobierno y partido. Claro, ¿no? Nosotros nos hemos quejado durante todos estos 15 años que muchas veces nosotros levantábamos la mano y pedíamos el pase y nunca nos daban la pelota, ¿viste? Y pasó durante todo este tiempo. Entonces, uno de los reclamos, y si lees las autocríticas del último congreso del Frente Amplio, vas a ver que hubo como una especie de divorcio entre lo que fue el ejecutivo y lo que fue la fuerza política. Y la fuerza política sí la integramos nosotros. Nosotros en el ejecutivo no tuvimos. Pero ese es un problema, claro. ¿No? Claro que es un problema. Porque entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser de un partido si cuando llega el gobierno? Entiendo lo que haga el gobierno y el gobierno hace lo que quiere. Es un problema. ¿No? Estamos en un problema. Pavada el problema. Como que pierde la esencia de ser el partido. Pero como te digo, y si será un problema esto que te digo con respecto al decreto de la esencialidad de la enseñanza. Y inmediatamente la respuesta del movimiento, yo como trabajador salí a la calle, ¿qué me importa si el partido que yo voté o no voté? A mí me están afectando un derecho, pues si no es un doble discurso. Digo que defiendo un derecho, pero si lo hace el mío, mi partido, no. No, no, los derechos son derechos. Bueno, y no fue la única vez también, ¿eh? No fue la única. No fue la única vez. O sea, yo también recuerdo cuando estuvimos trabajando con las organizaciones sociales aborto legal, y lo que nos costó y lo que peleamos y lo que salimos a la calle junto con las asociaciones, me acuerdo en aquel momento Mujer y Salud Uruguay, hicimos una campaña impresionante, se consiguió votar la ley, y después Tabaré Vázquez fue y la vetó. Sí, sí. Porque sus convicciones, y a ver, yo era el presidente que había votado y todo lo demás. Y me nefrega, yo la verdad hice oposición a eso y me calenté mucho con el veto presidencial. Claro que me calenté, ¿cómo no me voy a calentar? Porque nosotros teníamos previsto en la estrategia de toda la agenda de derechos el tema de garantizar el aborto seguro. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona, por sus convicciones personales, religiosas, diga no, esto yo lo voy a vetar? Y lo vetó. Por más presidente que sea. Por más presidente que sea, o sea. No tengo que decirle amén a todo, no, y la verdad, calentó a mucha gente, no solamente a mí, yo seguí estando en el partido político y seguí militando por el partido político, ahora ya con una calenturita más, ¿no? Y hubo gente que se calentó y se fue, y ya está, o sea, también es libre de hacer, vos haces lo que crees porque estás de acuerdo con esas convicciones, está todo bien, yo también las tengo las convicciones, entonces decido que yo doy un pasito al costado y no me rompo más el tuje, viste, trabajando para vos. Bien. Ya está. Y bueno, y hablando de esto, ¿qué opinan de lo que expresó Miranda en su momento, siendo presidente del Frente Amplio? A Búsqueda le expresó que el gobierno debía agradecerle al Frente Amplio por la recolección de firmas de la LUC, porque en realidad eso lo que iba a hacer es que iba a mantener a las masas calmas para que no hubiese ningún desborde social. En primer lugar te voy a decir una cosa. Trabajé 9 años en una inmobiliaria y el abogado que trabajaba en esa inmobiliaria y que hacía los juicios ejecutivos para ejecutar hipotecas se llamaba Javier Miranda. O sea, lo conozco a Javier Miranda hace muchos años y somos amigos con Javier Miranda. Lo que no quita es que yo no tengo por qué estar 100% de acuerdo con lo que diga y que cuando tenga la oportunidad de verlo, porque hace tiempo que no lo veo, le voy a decir, vos, sos un estúpido, ¿cómo vas a salir a decir esa estupidez? Porque lo que en realidad es para decírselo así. Sí, sí, sí. Es para decírselo así. ¿Sabes una cosa? Llámate a silencio, quédate calladito la boca. Ya está. No, no, no te muevas más, quédate quietito que te veo más lindo. Pero seguramente la expresión, no solo de Javier Miranda, seguramente la expresión debe haber una parte de. Seguramente el Frente Amplio, que y piensa de que orgánicamente, con estas formas tratamos de mantener a la gente calma o no. Orgánicamente, yo participo en el organismo de dirección del Frente Amplio de Canelones. ¿Tá? Orgánicamente esa discusión nunca se dio. Por lo tanto, no hay una resolución del Frente Amplio que apunte a eso. En todo caso, lo que pueda salir, que también está de receso la mesa política, o sea que por ahora no lo va a hacer. Pero quizás lo que salga en su momento sea un chachas en la cola. Cállate la boca y ándate para tu casa. Ya se terminó tu periodo, pasó en los 15 minutos fama tuyo, te aplaudieron algunos, otros te aplaudieron en el rostro. Lo de te aplaudieron en el rostro. Claro, claro. Pero yo, a ver, yo lo reconozco. En su momento, en el 2016, yo voté a Javier Miranda. Lo conocía, éramos amigos y le tenía confianza. Y mirá cómo terminó. Ahora, yo asumo mis errores, yo los asumo. Capaz que en aquel momento debía haber tenido en cuenta otro tipo de cosas y no la mitad que nos unía. Las cosas van cambiando también. Obviamente. Capaz que nadie esperaba ese tipo de manifestaciones, digamos. ¿Y no? Bueno, hay una cantidad de capítulos más de la LUC, todo lo que tiene que ver con las empresas públicas de economía. Que creo... Tenemos 24 horas de programa. No, de portabilidad numérica. Toda la parte que tiene que ver con economía de empresas públicas va más allá de la LUC. O sea, la LUC sienta algunas bases, pero va en el presupuesto, va a la rendición de cuentas. Sí, creo que he dedicado seguramente el 50% de la entrevista de este año han sido dedicadas justamente a cómo se han debilitado las empresas públicas. Yo creo que en eso, con distintos dirigentes sindicales, creo que en eso es un tema que ya lo hemos abordado y que seguramente las vamos a repetir durante el verano. Pero y después está el tema de la portabilidad numérica, que apunta a lo mismo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Que también lo repasamos en la entrevista con integrantes de Sutel, que básicamente es un gran negociado y para la empresa intermediaria, y además que ponen una tremenda desventaja ante él, porque lo que va a hacer es que con ofertas que puedan inyectar dinero a las multinacionales que compiten con Antel, se puedan llevar a sus usuarios, aunque sea temporal, con una acción temporal, se lleva a sus usuarios y utilizando la infraestructura de Antel, ¿no? Claro. Bueno, además, en algunos casos sí. Sí, bueno, sí, con todo lo que hicieron con disminuir los costes, todo eso estaba que de pago también le hicieron que sea más fácil eso, más rentable hacer esa movida, ¿no? Uh-huh. Creo que estos temas están, ya hemos abordado bastante. Y sí, el tema de la famosa inclusión financiera, en el sentido de cómo se establece el pago en una relación que se supone que tiene que ser de igual a igual, pero todos sabemos que no es así, entre el empleador y el empleado, y forma parte de la ley de urgente consideración, en donde dice, y te lo dicen muy sueltos de cuerpo, ¿no? Te dicen que ellos garantizan la libertad que tiene el empleado de definir cómo quiere cobrar su salario. Entonces, si quiere cobrarlo por fuera del sistema financiero, está todo bien, está todo legal. Ahora, el asunto es, ¿para quién realmente eso es una garantía? Y no es para el empleado. Porque todos sabemos lo que pasaba en este país antes de obligar a los patrones a hacer una transferencia bancaria para incluir en una tarjeta de débito el importe de un salario. Todos sabíamos lo que pasaba, ¿tá? O sea, te pagaban menos, te pagaban en negro, no se hacían los aportes. Bueno, y Y además después, como era tu palabra contra la mía, yo te decía, no, mirá, el lunes no venga y ya no venís más. Entonces no tenés ningún tipo de derecho, no tenés ningún tipo de garantía, no tenés nada. Ese artículo quizá es que por un lado busca defender, reforzar, digamos, el lugar del trabajador, que es indiscutible que es quien está en una situación de desventaja. Pero por otro lado, también cuando se implementó la ley de inclusión financiera, fortalecía también el tema de los bancos. Fue un gran negociado para los bancos, que por ahí capaz que habría que haber ya estipulado por ahí con el sistema público y que lo asumiera los bancos, el banco país, ¿no? Todos esos costos, por ejemplo. Claro. Digo, porque el pequeño comerciante, por ejemplo, también se ve afectado con el sistema de inclusión financiera, donde ve que su margen de ganancia, que por ahí está ajustado para pagar todo lo que tiene que pagar y tener un salario digno, ve que una buena tajada de su laburo se lo lleva al banco por darle un aparatito, ¿no? Claro. Entonces por ahí capaz que, digo, y eso creo que es lo que de alguna forma debilita un poco esto que tiende a, primero, a regularizar también el pago de impuestos y demás, por eso también se incluye, y esta asimetría entre el trabajador y el patrón, pero por ahí capaz que lo que habría que profundizar sería en eso, en que los bancos no se coman una tajada de los trabajadores, claro, del pequeño comerciante, que en definitiva es un trabajador. En realidad también habría que establecer, ¿no?, cuál es el margen de ganancia que realmente el banco está sacando, o dónde reside la ganancia que el banco obtiene cuando cuando se genera esa dependencia del sistema financiero en las transacciones comerciales y entre ellas, en los pagos de salario. El secreto del banco, ¿te acuerdas de esa propaganda que decía el secreto que sea Royal? Bueno, el secreto del banco es que lo que precisa es manejar plata. La plata que manejan los bancos no es propia. Es mentira, ¿no? Yo no manejo mi propia plata y la arriesgo. No, no. Entonces lo que tiene que hacer es captar. Es como una gran aspiradora de plata, que si vos le das el cachón de que pueda aspirar plata de un sector de la sociedad que todavía no había sido captado, bueno, los locos la ponen en cinco y chupan, ¿está? ¿Y después qué hacen con esa plata? Y el negocio del banco es prestarla. La prestan. La diferencia entre lo que pago, si es que pago algo, por tener la plata, y lo que cobro por prestarla, es una diferencia, su término en inglés es spread, diferencia, ¿tá? Es la ganancia. Y con esa ganancia, ¿qué hacen los bancos? Hacen muchísimas cosas, ¿tá? Algunos negocios son muy legales y otros negocios no lo son tanto. Pero eso es lo que garantiza la existencia del banco. Tomo plata del sistema financiero, lo presto por el otro lado, ¿tá? Y entonces me quedo con una tajada mía, que a veces es un poquito más grande, a veces un poquito más chica. Pero además lo que estoy generando es tener una enorme concentración de poder. El sistema financiero lo que controla, a ver, el que tiene plata hace lo que quiere. Todos lo sabemos, por la plata baila el mono. Bueno, genial, tengo eso concentrado en un sistema financiero que decide a quién le va bien y a quién le va mal. Si el sistema financiero es nacional, es estatal, es el banco de todo, el Banco República y todo lo demás, bueno, podríamos hasta decir que es un buen negocio para la sociedad uruguaya. Porque lo que le estoy sacando por este lado, lo puedo invertir en actividades productivas que le van a dar ganancias también al conjunto de la sociedad. El banco funciona como una institución de desarrollo, realmente. Pero no funciona, bueno, así. Eso, pero no funciona. Es discutible. No, es que no funciona así. No funciona eso de esa manera. No funciona de esa porque manera. Porque financiaron a los Fernández, le dieron plata a los Fernández, a Freeport, a los parques eólicos, a los grandes capitales ojeros, que claro, ya venían con la firma de gerente del banco que lo claro, cocinaba antes que el asesoramiento técnico. O sea, sería lo ideal. Por eso pero mismo, el comerciante, pequeño comerciante, que le están comiendo la tajada, no le interesa si es para el banco país o para quien sea, porque ¿por qué tiene que ajustarse de llegar a fin de mes? O en definitiva trasladarle un sobrecosto a sus clientes, claro, perdiendo competencia con las grandes superficies, haciendo casi inviable su negocio, claro, para pagarle, porque además los costos también dependen de las grandes superficies, negocian distinto con el banco, negocian con las tarjetas, con el proveedor, sí, tiene todo, que un pequeño poder, almacén. Entonces, digo, eso creo que es un tema que por ahí faltó. Igual está bueno para no entrever a la gente que esta discusión está por fuera de lo, del articulado. Sí, sí, nos fuimos. Por supuesto. Para que quienes nos están escuchando. Y, con el claro. No, no, y ahora. No, capaz que quienes nos están escuchando y esto la... se están enfocando más en lo que era la entrevista del programa. Claro, no se le vamos a una cabeza por nosotros porque venimos trabajando este tema, pues de repente. Claro, puntualmente lo que tiene que ver con. Y rematamos con Alonso después, ¿no? Inclusión financiera. Rematamos, bueno, claro. Con la designación de Alonso. Tiramos una lanza por el maestro y todo eso. También. El maestro tenía sus cosas, ¿viste? Tenía sus cosas. No, tenía sus cosas. Pero ahora se extraña, ahora claro, se extraña la seriedad. Claro. No, todo un tema. No, pero un poco para ese tema que creo que es un tema que claro. También. Pero tiene, está relacionado el tema, porque es financiero, de lo que estábamos hablando, que hablaba Gustavo. Es financiero. Y por eso decíamos, ¿no? Que esto, la LUC, es un. Una ley que cierra toda una concepción de sociedad, evidentemente, a través de estas cosas que vemos. Con respecto a las cuestiones financieras, esto de la inclusión financiera, que afecta fundamentalmente a los trabajadores, entre otras cosas, afecta fundamentalmente a los trabajadores, porque hasta este momento el Estado tenía el control de los movimientos, justamente, por ejemplo, del pago de salario, y ahí no tenías escape. Y esto lo que propone es todo lo contrario, que no haya control, que somos todos libres, ¿viste? Todo eso es la responsabilidad, la libertad responsable, ¿viste? Todos somos libres, ir al banco que quiera, ¿viste? Entonces, si te pagan, te pagan, si no te pagan, te pagan, no hay nadie que lo controle. Pero hay otra cosa también que es importante, que es el control sobre... El dinero en las transacciones comerciales. ¿Vos te das cuenta? Y ahí se ve, a medida que uno va avanzando en esta discusión, se ve cuál es la concepción. Resulta que vos antes te controlabas, tenías $10,000, vos ibas a un banco, sacabas o ponías $10,000, ¿de dónde lo sacó? Tenías que declarar de dónde lo sacaste. Ahora no, ahora vos vas. ¿Eh? Ah, claro, ahora te vas con un bolsito, viste, con $100,000 y compras lo que se te antoje. Nadie te pregunta si es la droga, si es blanqueo de capital. Nadie te pregunta nada. Claro, entonces yo tengo una libertad bárbara para hacer lo que quiera sin que nadie me controle. $100,000, o sea, me puedo comprar una casa. Ahora, ¿de dónde sacamos la plata? No importa, no importa porque yo tengo la libertad de... Y bueno, ya sabemos que el rubro más rentable que tiene el país es la sojaína. Claro, entonces, claro. Entonces, ¿cómo vamos a tener el negocio de la sojaína si no podemos lavar después los activos? Claro. Sí. Tenemos que hacer que circule la plata, no vamos a estar trancando a ver de dónde la sacaste. Claro. Es más, no vamos a andar abriendo los contenedores para ver lo que hay adentro. Eso es una traba directa a la libre empresa. Claro. Sí, bueno, la concepción esa se vio también con lo de la ley forestal recientemente, que el decreto es bastante lamentable, claro. Que hace fuerte énfasis en la libertad. Totalmente. Hay un tema de fondo con respecto a la campaña que están haciendo ellos. Y ellos lo que están estableciendo es que ellos son los defensores de la libertad. Ellos la libertad, la libertad y la libertad. Es un concepto muy abstracto, porque todos pensamos la libertad de formas diferentes. Es más, hay una discusión que está instalada hace muchísimos años y es de que ¿quién es más libre? Si la sociedad que tiene establecidas determinadas reglas que garantizan los derechos de las personas o la sociedad que no tiene ninguna regla, ¿tá? Y entonces es todo un viva la pepa. ¿Cuál de las dos son más libre? Porque en una está condicionada por un marco normativo y en la otra está condicionada porque... Por el poder. Que claro, el otro tiene un poquito más de poder y te pasa por arriba. Entonces, es ese concepto que es muy libre, ese concepto, no está definido, pero ellos lo utilizan como base de su campaña política. Porque narrativamente tiene como esa cuestión emocional, ¿no? Claro. La libertad, y como la libertad está idealizada y es, como vos decís, en realidad es polisémica. Claro. Porque cada uno lo entiende. Como le conviene. Como le conviene. Como la viva. Vos en realidad no, capaz que no estás entendiendo lo que te están diciendo del otro lado. Estás entendiendo lo que vos entendés por eso, ¿no? Gracias, Carliño. Discúlpeme. Fue una metáfora de lo que estamos hablando. Lo voy a explicar. Estaba cerrando unas cosas a la computadora y como para que no saliera el mouse y me olvidé que estábamos en el mismo micrófono. Usted tiene la libertad de cortarme el micrófono como yo tengo la libertad. Siempre es así, siempre hay uno que tiene la perilla para manejar, ¿viste? Hablando de perilla. La libertad la tiene solo el que maneja la perilla. Nosotros no creemos que somos libres, pero acá. La perilla la maneja Carliño. Hay una sola perilla. Podés hablar toda la mañana ahora que te escuchen del otro lado. Ah, bueno, fue una buena. Fue esto una es buena. Muy performativo, ¿no? Fue como una buena. Es que como ejemplo fue brillante. Perfecto. Te felicito, fue brillante. No tengo más nada para decir. Bueno, vamos a despedirnos hasta el año que viene, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, ha sido un gusto. La verdad que sí. Agradecerle la entrevista y bueno, y poder clarificar sobre todos estos temas que falta mucho y que bueno, quedan unos 3 meses para seguir charlando y seguir entendiendo. Que es la base para poder tomar decisiones fundadas y que el 27 de marzo la gente vaya con información y no como se aprobó esta LUC, que fue justamente entre gallos y medias noches. Ahí va. Bueno, ha sido un gusto. Charlamos con Gustavo Reynoso y Jorge Palmer, integrantes de la Comisión Referéndum por el Sí de Santa Lucía. Y Jorge. Sí, muy brevemente, reiterar el agradecimiento porque son estos espacios que son escasos y que tenemos la posibilidad, así que el inmenso agradecimiento de poder dirigirnos a los oyentes para debatir estas cosas. Uh-huh. Es decir, no estamos imponiendo nada, no decimos, decimos que tenemos razón porque tenemos fundamento, no solo convicciones, tenemos fundamento y las chequeamos, las contrastamos con la realidad y cualquier vecino que nos esté escuchando lo puede contrastar con la realidad. Las mentiras que supuestamente decimos en realidad se pueden contratar en la realidad que no son tan mentiras. Pero la síntesis de todo esto yo diría que es hacer la convocatoria a todos los ciudadanos a que el 27 de marzo vayan a votar. Vayan a votar cualquiera sea la convicción, ya sea por el sí, por el no. Nosotros, por supuesto, queremos convencer, porque creemos que tenemos razón en ese sentido, tenemos razones en ese sentido, para que se vote por el sí, para anular los 135 artículos de la LUC. Pero hacemos la convocatoria a que analicen estas cosas, a que la debatan, a que vayan convencidos, porque todos tenemos 3 opciones. O votamos a favor, o votamos en contra, o votamos en blanco. Y cada uno tiene el derecho a votar en blanco. Pero es necesario, la convocatoria es hacer el esfuerzo para definirse en esas 2 posiciones. Y nosotros pensamos que a veces la más fácil es esa. No voy y voto en blanco porque no me interesa o porque no me importa. Pero lo importante es tomar definiciones. Nosotros esperamos que sea por el sí, porque pensamos que tenemos razón y que en definitiva esas razones apuntan al mejoramiento de la ciudadanía en general en todos esos aspectos que hemos estado debatiendo. Definirse. El voto en blanco a veces no es realmente una opción comprometida y debemos tener el compromiso ciudadano de debatir y tomar una posición. No, y además en este caso juega a favor del no. Y juega a favor del no, porque eso también hay que decirlo. Abstenerse suma para el no. Entonces, el que cree que se abstiene, en realidad lo que está haciendo es sumando un voto por el no. O sea, está tomando una posición. El voto en blanco suma para el no, el voto anulado no suma para ninguno. Claro. Esa es la. Sí, sí, porque el porcentaje es sobre los votantes. Claro. Entonces. Sobre los votos válidos. Sobre los votos válidos. Claro. Uh-huh. Sobre los votos válidos. Sí, la verdad un gusto haber estado con ustedes, nos quedamos con ganas de seguir y bueno, y las veces que sea necesario vamos a estar aquí a las órdenes en este ámbito y en otros ámbitos también, porque nosotros en la comisión también queremos que se arrime gente a ayudarnos para difundir esto también ahí afuera, en la cancha. Uh-huh. En donde precisamos brazos, precisamos piernas, precisamos voces y cabezas inteligentes, saliendo justamente a tratar de dar la batalla en ese territorio tan difícil que es el pavimento. Entonces, sí, lo sabremos. Esto. Claro, sí, lo sabremos. No, yo lo sé. Porque lo sé, también sé que nosotros precisamos también de todo ese caudal de experiencia que ustedes tienen en este sentido. Bueno, vamos arriba. Y hasta el año que viene. Impresionante, pero para que nos vamos a ir con un temita, porque sí, no nos vamos a... ¿Con cuál nos vamos a ir? Y nos vamos a ir con un tema que tiene que ver con este momento. La Yapla Mata, porque ¿para dónde vamos? O sea, al río Santa Lucía, o sea, alguna playa de la costa, o Rocha, o lo que sea, y a mojarnos las patas, aunque sea este verano, va a haber que ir. Así que, hasta el año que viene. Salud, ha sido salud. Un placer. Un placer. Así. Salud. Con las olas de mar, el aire va a refrescar la playa. Hoy me voy a borrar un tiempo para gozar la playa. Olas, olas, olas. A escuchar la música que me da la playa. Me voy a respirar la sana paz que me da la playa. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. Soy porque negrito yo estoy de plata.